profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y claro, le invitamos a acompañarnos porque todo cuanto le traemos es útil para nuestro crecimiento espiritual e intelectual. Estamos hablando sobre la bendición sacerdotal. Y decíamos en nuestro encuentro anterior que cada cena de sábado, el padre de la familia también bendecía a su esposa, incluso frente a todos los huéspedes e hijos, con el pasaje de la mujer virtuosa del capítulo 31 de Proverbios. Cuando una pareja judía, por ejemplo, se casa, parte integral de la ceremonia son las siete bendiciones recitadas por familiares y amistades cercanas. Durante el funeral judío, acostumbraban a expresar una bella oración, frecuentemente llamada la oración de luto. Y es interesante notar que la misma no se centra en los familiares que guardan luto. Tampoco se enfoca en el que acaba de perecer, sino que está centrada totalmente en Dios. Pero bien, ¿cómo quiso Jehová bendecir a su pueblo? Es una buena pregunta, ¿no? Examinemos por ahora las palabras específicas de la bendición aarónica o sacerdotal, las cuales provinieron de Dios mismo, y claro, debían ser pronunciadas sobre el pueblo de Israel. De esa manera, el nombre de Jehová Dios reposaría sobre ellos, y el efecto de la bendición revelaría su carácter, naturaleza y esencia en medio y a través de su pueblo. Por lo tanto, miremos esas palabras y veamos cómo Dios sería o quería bendecir, mejor dicho, a Israel y a quien deseara unirse al pueblo de su pacto. Jehová le dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto en el libro de Números 6, versículos 23 al 26. Dice el comentario judío a Sifre y la mayoría de los comentarios rabínicos que la primera bendición se refiere a la prosperidad material, la segunda a las bendiciones de conocimiento e inspiración con relación al Torah. A los primeros cinco libros, digamos, de la Biblia, escritos por Moisés, que era el Torah, y la última a las la inmerecida y compasión de Dios, que se refleja en el perdón de pecados y la dádiva de la paz. Bien, vamos a ver la primera bendición, que es la prosperidad material. Esta primera porción del texto de la bendición sacerdotal, Jehová te bendiga y te guarde, es una invocación para que Dios bendiga a su pueblo con prosperidad material. Pero, ¿por qué se interpreta esto como prosperidad material? El rabino Samson Raphael Hirsch, quien nació en Alemania en 1808, escribió, como esta porción de la bendición concluye con la oración que Dios nos guarde, es claro que hablamos de beneficios que incluyen la protección aún después de que los favores materiales han sido otorgados. A las bendiciones espirituales las protege el mérito personal, es decir, la fidelidad de quienes las reciben, pero las bendiciones materiales siempre están sujetas a peligros externos, termina diciendo este autor. Bueno, ¿de qué valen las bendiciones materiales si no las podemos mantener o disfrutar? ¿Y de qué cantidad o tipo de bendición estamos hablando? Aunque las bendiciones sean, digamos, materiales, pueden asimismo incluir muchas cosas diferentes. Los eruditos judíos dicen que, como se trata de un término general, la cantidad y el tipo de bendición depende de la necesidad individual. Por ejemplo, un comerciante necesita clientes y suficiente mercancía para satisfacer las demandas. Un estudiante, la bendición de un mejor intelecto y una buena memoria para sus estudios y sus exámenes. Un padre de familia requiere de paciencia y sabiduría para criar a sus hijos. No me diga que todos los padres tienen toda la paciencia que necesitan para criar a sus hijos en el amor y temor de Dios. No es algo tan fácil. Todo padre lo sabe. Los ancianos, por ejemplo, tienen necesidad de especiales de salud y atención, y no todos quieren atender a los ancianos. La bendición del Señor es tan variada como las necesidades de cada persona a un nivel práctico. La expresión, por ejemplo, y te guarde, también puede ser interpretada como dar seguridad. Tal como dicen los eruditos judíos, por ejemplo, dicen, aunque las bendiciones otorgadas por el Señor son principalmente materiales, Él también es el único que puede garantizar que quien las recibe, las conserva. Las bendiciones físicas son frágiles y tienden a acabarse. Procuremos la protección, dicen, de Dios, para que una vez otorgadas no desaparezcan. Por lo tanto, es obvio que necesitamos su protección. Bueno, esto es una realidad en nuestros días también, como nunca antes. Millones de personas alrededor del mundo están viviendo o están viendo, mejor dicho, cómo sus inversiones se han perdido en cosa de días y a veces en cosa de horas. Cómo perdieron su trabajo, supuestamente seguro, todo parecía marchar bien. La mayoría a consecuencia de problemas financieros de proporciones gigantescas, realmente globales. Verdaderamente este es un tiempo en que necesitamos de la protección de Dios, además de su bendición, para mantener los regalos que nos haya otorgado. Aquí también encontramos otro detalle muy interesante desde la perspectiva judía. Según ellos, la Biblia dice, Jehová te bendiga y te guarde, queriendo decir con esto que Dios bendecirá a la persona con riqueza y la protegerá, pero no guardará la riqueza, sino que quien la recibe deberá usarla en beneficio también de otros. Según la enseñanza judía, la mejor manera de preservar la riqueza es invertirla en obras de caridad. Así garantizaremos la protección máxima del Señor, cuando convertimos la riqueza en algo más duradero, asegurando la bendición continua del administrador fiel. No en vano, dijo el Señor Jesucristo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19 y 20. Luego tenemos la segunda bendición, conocimiento. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, dice. Ahora, esta bendición capacita al pueblo del Señor para que estudie la Biblia y aplique su aprendizaje a la vida diaria. En la Escritura, en la Biblia, la luz a menudo simboliza la palabra de Dios, tal como, por ejemplo, en estos versículos que dicen, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Y este otro, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6, 23. En el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Pues bien, dicen los sabios judíos que cada vez que se menciona en la Biblia la palabra luz o sus derivados, la bendición se refiere a la palabra de Dios, específicamente a los primeros cinco libros de la Biblia. El rabino italiano Obadiah Ben Yaakov Sforno, quien nació en 1475 y murió en el 1550, ofrece la siguiente interpretación. Él dice, lo que quiere decir esta parte de la bendición es que Dios te ilumine para que puedas percibir la maravillosa sabiduría de su palabra y su minuciosa creación. Luego de recibir las bendiciones de prosperidad, tenemos paz mental que sobrepasa los requerimientos elementales de la sobrevivencia. Por tal razón, esa segunda bendición es una extensión de la primera, pero aún hay más. Este versículo habla de ver el rostro del Señor. Obviamente se trata de una expresión figurativa, porque en esta vida no podemos ver el rostro del Señor. ¿O será que sí podemos? Bueno, el rostro de una persona refleja su carácter personal, expresa toda la gama de sus pensamientos, sentimientos y actitudes. Por eso se dice que los ojos son las ventanas del alma. Si pudiéramos ver el rostro de Dios, comprenderíamos más sobre su persona. Pero, ¿dónde podemos ver el rostro del Señor? A nuestro alrededor. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es posible ver a Dios y conocer su plan por medio de lo que nos rodea incluso. Asimismo, también podemos percibirlo a través de la enseñanza de su palabra. Ambas cosas nos ayudan a comprender mejor la grandeza y el poder de nuestro Creador. Cuando eso ocurra, vemos que toda bendición material proviene de su mano, que no llega por casualidad ni por causas naturales. Y tenga de ti misericordia. Después de haber recibido la bendición material y física y de haber visto su gloria y grandeza, necesitamos hallar gracia ante nuestros semejantes y ante Dios. La gracia es un favor inmerecido, algo esencial para acercarnos a Dios. No hay nada que podamos hacer para merecer su amor y su bendición. Por eso debemos acercarnos con respeto y agradecimiento, dándole gracias por todo lo que nos da inmerecidamente. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.